está y mi corazón que se derrumba es culpa de tu adiós. Que un amor termina, mis lágrimas que caen, la lluvia las confunde. Y aunque el adiós se acerque, corazón, por mí no te preocupes. Más de una vez he intentado retenerte, pero lo decidiste, más hoy quieres irte. Solo sé que me dejas, por mí no te preocupes. Solo pienso en mañana, corazón, solo pienso en mañana. Solo sé que mañana no estarás en mis brazos. Solo sé que fue en marzo cuando la conocí. Solo sé que mañana no estarás en mis brazos. Y cuando llegue marzo, más me acuerde de ti. Se derrumba, es culpa de tu adiós. Y un amor termina, mil lágrimas que caen, la lluvia las confunde. Y aunque el adiós se acerque, corazón, por mí no te preocupes. Más de una vez he intentado retenerte, pero lo decidiste. Más hoy quieres irte, solo sé que me dejas, por mí no te preocupes. Solo pienso en mañana, corazón, solo pienso en mañana. Solo sé que mañana no estarás en mis brazos. Solo sé que fue en marzo cuando la conocí. Solo sé que mañana.